Buenas tardes y bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa del Bueno, el Feo y el Malo, programa de bandas sonoras originales que te ofrece Radio Buñol en la 107.9 todos los sábados de 1 a 2 de la tarde. Les habla Juan Luis Payás, quien como siempre está encantado de estar un sábado más aquí con todos vosotros en vuestro programa favorito de bandas sonoras. Ángel Ramiro, muy buenas tardes, compañero. Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué me dirías si te digo que el programa de hoy es muy del gusto de nuestra audiencia? Pues que sí, que es así. Que tengo razón, ¿no? Claro. Bien, y en los controles el resto de la cuadrilla, nuestro compañero Roberto Zanón, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, todo correcto allí. Bueno, chico, como le he comentado a Ángel, hoy va a ser un programa especial para vosotros, queridos oyentes, porque como adelantamos hace un par de semanas, vamos a dedicar el programa a poner aquellas bandas sonoras que nos habéis pedido de una forma u otra. Por lo tanto, el título de este programa de hoy es muy claro: Clásicos Populares 2, vuestras peticiones, ¿no? No me gustaría perder la oportunidad de dejar claro que nosotros hacemos el programa por y para vosotros y que es de todo corazón un placer estar cada sábado de 1 a 2 de la tarde aquí intentando haceros más fácil asistencia, ¿no? Ni que decir tiene que hoy siempre podéis intervenir en el programa cada vez que queráis, ya sea para comentar cualquier cosa o bien para pedirnos cualquier banda sonora que os parezca especial. Y cuando tengamos los temas suficientes para realizar un programa como el de hoy, pues no dudaremos en absoluto en realizarlo, ¿eh? Por eso os animamos a que contactéis con nosotros. Importante, ¿eh? ¿Eh? El programa de hoy ya está acabado, serían peticiones para un próximo programa de Clásicos Populares. Correcto. Por todo ello, queridos oyentes, os queremos dedicar este programa y en cierta manera pues deciros que habéis sido vosotros y los culpables de realizar este programa. En fin, espero que disfrutéis tanto como lo vamos a hacer nosotros, porque la selección que habéis realizado es bastante, bastante buena, ya veréis. Pues nada, vamos a comenzar con el programa de hoy, pero antes, Roberto, informas a los oyentes, como siempre haces, ¿eh?, de las formas que tienen de contactar con nosotros. Muy bien, rápidamente. El teléfono 96-250-4508. Podéis llamar durante todo el programa. Y aparte, pues también tenemos el blog del Bueno, el Feo y el Malo, bfmbsos.blogspot.com, y una dirección de correo electrónico, bfmbsos@gmail.com. Cualquier sugerencia que queráis hacernos, la recibiremos, pero con los brazos abiertos. Con los brazos abiertos, totalmente. Correcto, pues nada, ahora llega lo que me gusta a mí, decir eso de ha llegado a subir el volumen de los aparatos, porque ¡comenzamos! Bueno, vamos allá con nuestro sumario. Vamos con el Ángel. ¿Qué tenemos? Pues ya lo hemos dicho. Son peticiones de bandas sonoras que nos han hecho los oyentes. Uh-huh. Bueno, hay de todo, ¿eh? O sea, nuestros oyentes tienen gustos muy diversos. Hay de lo moderno y de lo antiguo y, bueno, en fin, muy variado va a quedar. Quedan grandes clásicos y música mucho más moderna, hay de todo. Y bueno, también tenemos noticias, ¿eh? Ajá. Sí, tenemos noticias. Ya sabéis que los Oscars cómo quedaron, ¿no? Que ganó la red social en bandas sonoras. Una gala de Oscars dominada por el discurso del rey, sobre todo. Pero bueno, vamos a tener también, vamos a hablar de un premio, de otro premio. Ajá. El premio de la Asociación Internacional de Críticos. Ajá. Es un premio importante y muy distinto a otros Oscars. Y concretamente lo referente a las bandas sonoras, claro, obviamente. Claro, la asociación, es que lo he dicho mal. Es la Asociación Internacional de Críticos de Bandas Sonoras. Correcto. Críticos de música de cine. Bueno, y en fin, acabaremos pues con una canción como es habitual. En este caso pues tenemos rock and roll. Rock and roll del bueno. Rock and roll, sí, sí. Pues nada, Ángel, vamos adelante, que vamos hay adelante. Mucha música que poner. Y bueno, thank you. Estamos en forma. Sí, sí, totalmente. Aquí esto... con la música de Glenn Miller. Sí. ¿De qué película es esto? Bueno, pues de muchas. Uh-huh. De muchas películas han puesto, no se han resistido a poner este tema, que la verdad es que hacen honor a su nombre, te pone en forma, está sí, muy sí. bien. Y bueno, pues podemos nombrar, pues, por ejemplo, cómo no, gran aficionado al swing. Woody Allen. Woody Allen, ¿no? Uh-huh. Días de radio, por ejemplo, película del año 87. Pero quien esté interesado sobre todo en esta música, yo le recomendaría la película Música de Lágrimas, uh-huh. que es la biografía de Glenn Miller, que cuenta uh-huh. la historia de Glenn Miller. Y bueno, película de Anthony Mann, del año 54, muy interesante para quien esté interesado en esta música. La recomendamos uh-huh. desde aquí, que está muy bien. James Correcto. Stewart la protagoniza. Bueno, y lo hemos puesto nuevo en el Fel Malo, ¿por qué? Porque nos la pidió Mari Carmen. Mari Carmen nos llamaba y nos pedía este tema. Y también Emilio Díaz Micheta también nos hacía referencia a ella, no concretamente a Informa, pero sí a la música de Glenn Miller y José Iturbi, todo este cine de los años 40, 50, ¿no? El swing, o sea, el jazz, la música de las grandes orquestas, que se llamaba entonces. Correcto. Música de grandes orquestas. Ajá. Mm. Pues nada, nosotros hemos recogido el guante y le hemos puesto ahora aquí. Y acabo de decir Xavier Cugat. ¿Por qué? Porque es el siguiente que vamos a escuchar. Sí, la siguiente petición. Con las grandes orquestas. Sí, seguimos. Sí, tenemos la petición de Aure, uh-huh. De la canción Siboney. De uh-huh. Ernesto Lecuona en la versión de un instrumental de Xavier Cugat. Uh-huh. ¿Vale? Y esta canción donde aparece, pues en la banda sonora de 2046, aparece por ración doble, ¿eh? Uh-huh. Aparece la versión instrumental y también la cantada. Pero bueno, hoy escucharemos la instrumental. Pues vamos a escuchar la versión instrumental de Siboney, este arreglo de Xavier Cugat, de un tema de Ernesto Lecuona. Y que nos pedía Aure y que le envíe un beso. Ale. Tenemos hoy. Eso era Mambo, ¿eh? Sí, un Mambo ahí. El gran Xavier Cugat y su orquesta. Ajá. Sí, con el perrillo y tal. Sí. Bueno, pues de una petición de Aure nos vamos a una petición de Julia, ¿no? Sí. Vamos a escuchar una banda sonora que fue un bombazo, ¿no, Ángel? Posiblemente cambiamos de registro totalmente. Sí. Pues sí, fue un bombazo. Fue la banda sonora más vendida de la historia, ya lo hemos dicho alguna vez, gracias sobre todo a una canción. El tema que vamos a poner no es la canción, pero se le parece. Es el tema de Rose. Estamos hablando de Titanic, James Horner. ¿Qué película estáis hablando? De Titanic. Lo hemos dejado en suspense. Sí. La película del año 97, dirigida por James Cameron, que se llevó un porrón de Oscars y que ahora parece un poco olvidada. Parece que para lo que fue, pues no estoy tan... Sí, es que hubo un momento que, ¿verdad, Roberto? Que la encontramos hasta en la sopa. Ponías una radio, ¡pam! Ahí estaba por ahí la música de... Y creo que la gente pues también está un poco... Y la reponían en las televisiones y era hasta un poco así, como tú dices, un poco aparcado. Creo que se pasaron un poco, pero bueno, le dieron demasiado. Y la imagen de estos dos, de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet en el barco, ¿es la proa o la popa? No lo sé. Bueno, en la punta del barco. Ángel, que más marinero igual. ¿Esa cuántas veces la pondrían? ¿Qué punta del barco? ¿La adelante o la detrás? Que no me acuerdo. La punta de adelante. Pues la adelante es la proa. Pues la proa. Pues esa imagen también está en la saciedad. La hemos visto y sí que es verdad que está un poco olvidada. Soy el rey del mundo, ¿no? Sí, sí. Bueno, nosotros somos reyes de Buñol. Los reyes del mambo. Con Siboney. Bueno, pues sí. Venga. Vamos a poner, que se nos va el tiempo, vamos a poner este tema de Rose, de Titanic, dedicado a Julia, que a mucha gente le gustará. Vamos con él. Bonito tema, ¿eh? Sí, un la momento de dulzura después de la energía de haber empezado el programa, ¿eh? Sí, gran banda sonora del maestro Horner, la verdad que estuvo muy sembrado. Y nada, y nos vamos a otra petición. De recordar que la última vez que tuvimos un programa en directo, que fue la semana pasada, no la otra, tuvimos aquí en la radio a Jordi Tendero, que es un oyente pues bastante fiel, pero él, por desgracia, no vive en Buñol, sí, y nos escucha pues gracias a Internet. O sea, que es otra forma de contactar también con nosotros. Uh-huh. Y en este caso él nos pedía una banda sonora que les gusta mucho, que es el Hombre de la Máscara de Hierro, de Nick Glennie-Smith. un compositor bastante interesante, que no tiene mucho nombre en el sentido de que pues trabaja para Remote Control. Es uno de los colaboradores asiduos de Hans Zimmer, ¿no? Sí, además tiene un estilo más en la línea de Zimmer. Uh-huh. Mientras que otros como Gregson Williams o John Powell se uh-huh. escapan un poco de ese estilo, uh-huh. Este hombre pues ya se acerca más al estilo energético de Hans Zimmer. De hecho, lo que vamos a escuchar, muchos lo vais a asociar con una banda sonora que todos conocéis, como es La Roca, ¿no? Tiene esos mismos tonos, esos mismos colores y la verdad que es una banda sonora bastante, bastante interesante. Sí. Para que veáis un poquito cómo es la banda sonora, vamos a poner la suite, que sí, dura unos 6 minutitos. ¿Eh? Antes vamos a recibir una llamada telefónica. Ah, mira qué bien. Tenemos aquí el teléfono de Radio Buñol. Hola, buenos días. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Cristian Fuertes? Pues muy bien, Juan está allá. ¿Qué te cuentas? Bueno, yo que no he podido llamar estos últimos tiempos, pero me encanta el programa. Sí. Y me gustaría que me pusieras para el próximo sí. la de Desayunos con Diamantes. Ah, mira qué bonita. ¿Vale? Es una de nuestras predilectas, Henry Mancini. Nos encanta. Sí, tan bonita. ¿Eh? Pues muy, muy buena petición. Tomamos sí, nota. ¿Vale? Tomamos nota. Y muchas gracias por llamarnos, ¿vale? Gracias por llamarnos. Cuando quieras, llamas y pides. Así nosotros, ¿vale? cuando pueda. Claro, cuando puedas. Y nosotros, pues, cuando tengamos 7, 8, 9 temas, hacemos un programa de clásicos populares, ¿vale? Un beso para los tres. Gracias a ti. Gracias por estar ahí. Y ahora sí. Ahora sí, nos vamos con de la suite. Cara de hierro. Una suite, ¿eh? Sí. La suite del Hombre de la Máscara de Hierro. Esta película protagonizada por Leo DiCaprio y unos cuantos más. Un montón de gente. Un montón de gente buena. Jeremy Irons, Gerard Depardieu, sí. John Malkovich, Gabriel Byrne. Estamos hoy con Leo DiCaprio, ¿eh? Que hacían los mosqueteros y sí, vamos, era tremendo. Ellos. Ahí habéis podido ver un poquito, los que hayáis visto la película, habéis visto la película representada en estos 6 minutos de música, ¿no? Eso es lo que intenta un poco explicar la suite. Bueno, y de este tema, pues nos vamos a la siguiente petición que nos la pidió Noemi. Construyendo una familia. Es el tema que vamos a escuchar de Mark Isham, de la película La Casa de mi Vida. Bueno, a Noemi dice que le gusta mucho la música minimalista, sobre todo se la pone para estudiar. Y esto es un claro ejemplo de ella. Esto es que además que ha sonado en otras películas, sí. En anuncios de televisión, sí. Es mucho más conocida de lo que parece. ¿Eh? Totalmente, ¿no? Totalmente. A mí me viene a la mente eso, dos películas, La Casa de mi Vida y también la de Sin Reservas. ¿Recordáis, Roberto, que la pusieron hace poco en...? La versión americana de Deliciosa Marta, de película alemana. Correcto. Y nada, y espero que si está Noemí escuchando el programa, pues que la disfrute. Porque a nosotros, especialmente, eso es lo que nos gusta. Ya vuelta de esta, las noticias. Correcto. Thank you. Pues lo dicho, aquí en nuestra sección de noticias. Vamos allá. Sonando la banda sonora de Up, que tiene algo de relación, ¿no? Pasamos del ganador del Oscar del año anterior a conocer al de este año. ¿Ángel? Bueno, ya has conocido. Han sido pues los que menos nos esperábamos, ¿no? Aunque no del todo nos. No es tampoco una sorpresa de vez en cuando les da por moderneces a los a los de la Academia de Hollywood. Bueno, hablamos de La Red Social, de Trent Reznor y Atticus Ross. Una película que, por lo demás, pues tampoco se llevó gran cosa a los Oscars y de alguna manera con esto la compensaron. ¿No? ¿Podemos escuchar un fragmento? Sí. Vamos a escuchar un fragmento que es... Esto, es la banda sonora, la ganadora de este año. ¿Crees que es música industrial? Trent Reznor y Atticus Ross. Los compositores. Trent Reznor de Nine Inch Nails. Nine Inch Nails. Es difícil. Nine Inch Nails. Uñas de 9 pulgadas. Sí, un grupo pues de este estilo, de hecho. Sí. Solo que en ese grupo cantan. Aquí no. Pues sí, esta es la banda sonora de La Red Social. Bueno, y ciertamente es casi de lo mejor, porque es que te pones la banda sonora entera, de principio a fin, y acabas un poco harto, ¿eh? No, es una banda... En la película está bien, pero fuera es durillo. Es una banda sonora pura y dura para el cine, esto no se puede escuchar a solas. Pues sí. Bueno, como pero... no se puede escuchar, ha habido otro premio, ¿no? Sí. Claro, es que resulta... que los premios de la Asociación Internacional de Críticos de Música de Cine, que cada vez es más importante, y dan varios premios, y bueno, y uno de ellos pues es el premio de la banda sonora del año. Y la banda sonora del año pues no ha sido esta. No ha sido esta. No. Ha sido la que nosotros nos hubiera gustado que ganara. Bueno, sí. No estoy seguro. No entraba dentro de lo que nos hubiera gustado, vamos. Sí, por eso. Que hablamos pues de la banda sonora, una banda sonora ya sinfónica, o sea, todo lo contrario que esto, es la banda sonora de Cómo entrenar a tu dragón, la película de dibujos animados de la DreamWorks, compuesta la música por John Powell. John Powell. Y bueno, pues vamos a escuchar esta que, según los críticos internacionales de bandas sonoras, es la mejor banda sonora del año. A ver qué os parece. Y antes de escucharla, un poco el resultado también de la porra del bueno, el feo y el malo. Oye, es verdad, de los Oscars. Claro. Pues ahí estuvo súper disputada. Muy y disputada. Al final, con 11 aciertos, un empate a 11 aciertos. No, ese es el otro teléfono. Ah, vale. Está dando aquí ambiente. A ver. Ya está desconectado el teléfono. Con 11 aciertos estuvieron París 1919, otro oyente de internet, Juan Luis y Norma. Pero como dijimos, ganaba quien acertara la banda sonora en caso de empate y fue París 1919. Vale. Así que para este oyente de internet fue la porra. Y Juan Luis y Norma en segunda posición con empate de aciertos. Mi gozo en un pozo. Yo que quería... Está bien, que acierto... bastantes cositas y falla la banda sonora haciendo un programa de banda sonora. Esto desde luego no, de hecho fallamos los tres, ¿no? Bueno, por eso lo que hablaba yo, Ángel, que quería que ganara Alexander Splatt. Pensaba que iba a ganar Alexander Splatt porque bueno, lleva una trayectoria importante, pero en mi corazón quería que ganara John Powell porque soy un sinfonista, bueno, hasta la médula, ¿no? Y esto es una banda sonora muy muy muy apropiada, muy sinfonista. Bueno, como iba diciendo antes, es la banda sonora ganadora, la de John Powell. Como entrenador dragón estuvo nominada al Oscar, no se llevó nada, pero pues ahí está. Vamos a escucharla. Vamos a escucharla, va. Thank you. Seguimos aquí en El Bueno, el Feo y el Malo. Y seguimos con más temas que nos han pedido. Más clásicos populares. Sí, sí. Vamos con un clásico entre los clásicos, Ángel. Uno muy bueno. Pues, bueno, este ya se cae por su propio peso y no es la primera vez que lo ponemos. Pero bueno, como la gente no se cansa y nosotros tampoco, pues nada, vamos a escuchar el doctor Cíbago, el tema de Lara, de Maurice Jarre, clásico que no sé, vamos, imperecedero. Nos lo pedía en este caso Carmen, sí. Nuestra oyente Carmen. Pues nada, Carmen, espero que te guste y que sigas estando ahí cada sábado de 1 a 2. El tema de Lara, el doctor Cíbago. Bonito. Sí, nos pedía Carmen y dio un clásico donde los haya a algo un poquito innovador, ¿no? Que nos pide Norma, Roberto. Algo a descubrir, sí, nos pedía Norma, una banda sonora de Joe Hisaishi, que aquí ya hemos puesto algunas, además la sintonía del sumario es otra banda sonora de Joe Hisaishi, compositor chino. Y que en esta ocasión vamos a escuchar Nausicaa, el Valle del Viento. El tema se llama La Leyenda del Viento y bueno, esperamos que Norma lo disfrute. Y bueno, decir también que si los que disfrutáis del programa por internet, si es gracias a ella, que nos los graba con total, fidelidad. Fidelidad. Es el cuarto componente, vamos. Estamos muy agradecidos desde aquí. Desde luego. Así que vamos con ese Joe Hisaishi y La Leyenda del Viento para la película Nausicaa. Además, Roberto, tengo que decir, perdona, no es que solo nos graba, es que nos graba y nos escucha. Ya ves, ¿eh? Sí, sí. Dos en uno. Eso está muy bien. Estaría bien dar el rec y yo me voy y a la hora aparezco y lo... No, es que no se escucha. ¿Cómo nos aguanta? Pues para ti, Norma, Roberto, dilo otra vez que he chafado un poquito la... Sí, el tema La leyenda del viento, de Yō Hisaishi, para la película Nausicaä del Valle del Viento, del director Hayao Miyazaki. Este gran director japonés de animación. Vamos con él. Precioso tema de Yō Hisaishi, este gran compositor japonés de bandas sonoras. Uh-huh. Y bueno, valga este tema para mandar muchos ánimos desde el bueno, el feo y el malo a Japón con bueno el, con el desastre que tienen. Sí, sí, el tremendo tsunami, desastre. ¿No? Sí. Ha sido brutal. Pues nada, aquí a... Aquí nuestros ánimos. Ánimo Japón. Arriba los japoneses. Arriba del mundo Japón. Nada, Norma, chapó, ¿eh? Qué tema más. Gran elección, sí, muy buen gusto. Y seguimos en este programa de clásicos populares con otra banda sonora muy interesante de Lynn Niehaus, este gran compositor que siempre va de la mano con Clint Eastwood. Sí, además su tutor musical, ¿no? Sí. Porque luego las ha firmado Clint Eastwood, pero la influencia de Lenny Niehaus es clarísima. Clarísima, clarísima. Y nada, en este caso vamos a escuchar el tema de amor de los puentes de Madison, un tema precioso que nos pedía pues alguien importante en este pueblo, el señor alcalde. Nada menos, sí. Nada menos, recordando que nos lo pidió un día en las paellas, ¿no? Sí. Y nosotros tomamos nota y bueno, y se lo hemos puesto hoy. Mira, mira si tenemos memoria y nos acordamos de las cosas, ¿eh? Sí, sí. No, en cierto modo tenemos, como bien dice Roberto, correo electrónico, tenemos el teléfono, tenemos el blog y tenemos el cara a cara. Exactamente. O sea, nos conocéis, puede... nos preguntáis, oye, ¿podéis ponerme esta? Porque me gustaría. Nosotros tomamos nota y cuando podamos ya claro, lo digo. Sin problemas. Además, aquí hemos tenido Jordi Tendero por internet, Norma cara a cara, otra gente por teléfono, el señor alcalde también cara a cara. Qué decirte que bueno, tenemos variedad. Pues vamos a escuchar esto, Roberto. Sí, puentes de Madison. Bueno, qué delicia de tema, ¿eh? Maravilloso. ¿Eh? Dicen que es la película de amor por excelencia, Los puentes de Madison. Bueno, la verdad es que es una película bastante bonita, a mí me gusta. Muy buena. Me gusta bastante. Bueno, hemos recibido otra petición de uno de nuestros habituales oyentes, ¿eh? De Fernando Vallés. Ajá. Que también le está gustando mucho el programa, mucho la selección, o sea que agradece esta selección a todos los que nos la habéis pedido. Uh-huh. Y nos apunta a una banda sonora muy interesante que no conocía y que vio la película El Desafío, esta película protagonizada por Anthony Hopkins, uh-huh, y música de Jerry Goldsmith, nos uh-huh decía, que le gustó mucho. Entonces, pues lo apuntamos también. Tomamos nota. Perfecto, pues ahí queda. Tomamos nota. Gracias, Fernando, por escucharnos y por esta nueva petición. Correcto. Y nada, y nos vamos a despedir un poquito con el último tema, con la última petición. En este caso venía de parte de Arancha, una también ferviente seguidora del programa, y que le gusta mucho la banda sonora de Los chicos del coro. Esta película bastante entrañable, bastante bonita, ¿no? Del compositor francés Bruno Couloys, que es uno de estos compositores franceses de nueva hornada, ¿no? Junto con Alexandre Desplat y Jan Tiersen, que tanto nos gustan a nosotros, ¿no? Sí, sí. Y que hace películas de todo tipo. En este caso, pues el tema que vamos a escuchar son Caricias sobre el océano. ¿Mm? Un tema que vais a reconocer enseguida. Y nada, pues vamos con él, ¿no? Sí, para Arancha. Qué bonita estas caricias sobre el océano, ¿no? Preciso corte, sí. Sí, de los chicos del coro, de Bruno Couloys, que nos había pedido Arancha. Pues nada, hasta aquí el programa de Clásicos Populares, ¿no? Ahora nos toca despedirnos, como siempre, con una canción. Sí, pues, y sí, antes felicitar a nuestra audiencia, ¿eh? Correcto. Porque tiene unos gustos magníficos. Sí, ha salido un programa bueno gracias a lo que han pedido. Desde luego. Sí. Muchas de ellas ya las conocíamos, otras nos han sorprendido y bueno, y la verdad que es muy variado. El resultante ha sido muy bueno. Sí, tenemos un público con conocimientos. Sí, y muy diverso además, ¿sí? Con distintas tendencias y sale muy variada la cosa. Y también a todos les gusta, por lo visto. Sí, también depende de eso, de la diversidad de edad que tienen nuestros oyentes. Tenemos de todo tipo. Pues nada, a todos vosotros... Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Correcto. ¿Y Ángel. ¿Y cómo vamos a despedir el bueno, el feo y el malo de hoy? Pues sí. Con la canción Hound Dog de Elvis Presley, el perro de caza. Un rock and roll, como a ti te gusta. Rock and roll de la película Indiana Jones de muchas películas, pero entre otras Indiana Jones en el Reino de la Calavera de Cristal. Además, comienza la película con esto. Empieza la película con esto. Sí, sí, sí. Entonces, pues nada. Nada, hoy hemos clavado a las dos, ¿eh? A las dos. Cuando nos ponemos, ¿eh? Sí, a comer. pues eso, como decía Ángel, con Hound Dog del gran Elvis, despediremos este bueno, feo y malo. Hasta, bueno, hasta el, suponemos que la semana que viene con esas fallas, pues... Hasta la otra semana. Hasta la otra. Dice fallas y todo eso. Buenas tardes. Venga, Ángel. Hasta otra. Buenas tardes, Juan Luis. Buenas tardes, recordad si os quiere, chao. Y quien nos habló también, Roberto Zanón. Hound Dog, Elvis Presley. You ain't nothing but a hound dog, girl. Sigue el fútbol en Radio Buñol.